La Asociación de la Cruz Roja de Corea va elevando la capacidad de contramedidas urgentes frente a las calamidades. Coopera activamente con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja para renovar los programas, sistemas y contramedidas urgentes. En las zonas pobladas con alta peligrosidad de calamidades, organiza los grupos de socorro de Cruz Roja e imparte cursillos y ejercicios prácticos a los miembros de la asociación, voluntarios y expertos, para que estos cumplan bien varias actividades como la higiene acuática, la asistencia médica y el socorro en los momentos calamidades. Sustituyó el anterior sistema de alarma preventiva de inundación por el otro que abarca todos los dominios de peligrosidades. Publica diversos libros de referencia para elevar el nivel técnico de los voluntarios y funcionarios concernientes y la concepción de los habitantes sobre los desastres.